Bienvenidos al episodio 9 de Tierra Prima, el podcast alterno de Comic Verso. Mi nombre es Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el mediático Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué se siente esto de aparecer en múltiples plataformas de internet? Y pues creo que ya es algo como que perfectamente normal y cotidiano, ¿no? Sí, para todo el mundo. Para todo el mundo, literalmente. Y creo que estoy en menos plataformas que mucha gente porque hay muchas que no me interesan y muchas otras que ni siquiera sé que existen. Sí. Generalmente todavía no me animo a entrar a TikTok, como que no es lo mío actuar las voces de otras personas. Pero no solo sirve para eso, hay de todo, hay recetas, hay canciones. El tema es que sean videos cortos, okay. Y que decía un amigo que él no le ha entrado porque lo único que ha encontrado es menores de edad haciendo cosas que no deberían. Dice, yo cada vez que entro nada más pienso, ¿sabrán las madres de estas niñas lo que hacen ellas en video? No sé exactamente qué clase de cosas está encontrando. Sí, tal vez no sea buena idea entrar ahí en cualquier caso. Ok, Beto, antes de que empecemos a juzgar a la gente por lo que hace en internet, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas que nos llegaron esta semana a nuestro podcast? El podcast no nos llegó nada. Ok, ¿a Tierra Prima? Sí, en Twitter hay un puñado, no hay muchas, pero hay, que es lo importante. A ver, espérate, Beto, que creo que... Partiendo por la premisa con la que creamos este segundo canal de comunicación, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo va tu mes, Beto? Bien, pero no me puedo quejar. Más allá de estar traduciendo cómics de esos que no me gustan. creo que bien en general. Recibí una invitación. ¿Ya? Recibí una invitación críptica con algo que tiene que ver con cómics y no puedo comentar todavía. Ya. Sí, si se confirma más adelante, podré hablar al respecto. Pero o sea, fue críptica para ti y ahora que ya sabes lo que es, vas a hacer que sea críptica para nosotros. No, o sea, para mí no es críptica, para mí yo sé que es, solamente sé que no puedo hablar, entonces tengo que ser críptico con los demás. Tendrán que adivinar qué clase de cosa es en lo que aparentemente voy a estar involucrado en próximas semanas. Bueno, aparentemente no nos ha dado ninguna pista, Beto, así que va a estar difícil adivinar, pero no sé. Esa es la idea de ser críptico. Si les doy pistas, luego me meto en problemas por andar revelando cosas que no debería. Sí, puede ser. Beto, yo tengo malas novedades respecto de mi computador. ¿Malas en qué aspecto? Malas en el sentido de que las partes que compré en Amazon, que tenían que llegar esta semana o a más tardar la próxima, todavía no salen de Estados Unidos porque mi banco bloqueó la compra. Y Amazon me avisó cuando la compra ya estaba bloqueada, entonces entre que empezaron a hacer los cargos e iban a enviar las cosas, habían pasado ya 2 semanas. Y este martes me llegó el correo de que se había bloqueado la compra, qué sé yo, tuve que llamar al banco, preguntar qué había pasado. Me explicaron que todas las compras que se hacen en el extranjero están bloqueadas por defecto, a menos que uno las desbloquee. Y yo les dije, podrían haberme avisado. Tal vez lo hicieron, probablemente no lo pesqué de haber estado en el tutorial que no vi. Y el asunto es que tuve que gestionar que me hicieran nuevamente el envío y eso quedaron de confirmarlo en 48 horas que terminan mañana. Estamos grabando el día viernes 14 de agosto. Así que con un poco de suerte podrían salir la próxima semana de Estados Unidos, pero ya tengo avisado que la fecha de entrega sería alrededor del 14-15 de septiembre, lo cual es muchísimo tiempo, Beto. Sí, relativamente hablando. Así que eso, malas novedades respecto a mi computador. Ah, y el monitor, que solamente tenía que viajar 3 comunas hasta mi casa, se ha demorado 2 semanas. Tuve que hacer un reclamo y ahí están viendo qué pasó con el monitor que todavía no llegó. ¿Esa es la clase de cosas que hubieras podido ir por él caminando y ya lo tendrías? Exactamente, el tema es que no puedo ir por él caminando porque las tiendas de computación no atienden público. Ok. Solamente hacen envío. Pues qué mal. ¿No será que allá también están saboteando al correo desde el interior de la maquinaria gubernamental? No, porque en este caso es un correo privado. Porque el correo estatal, no estoy seguro de que sea estatal. Mira, Chile es un país raro donde las empresas estatales tienen que competir con las empresas privadas, en mismos términos, pero con menos recursos. Entonces tienen que ofrecer los mismos servicios, pero más baratos. Y tratar de obtener ganancias, porque de lo contrario se ven amenazadas de dejar de existir. Siempre está la amenaza de la privatización. Y bueno, eso es porque Chile es como probablemente el país más capitalista. No sé si somos más, creo que somos más capitalistas que Estados Unidos, pero no estoy seguro. Para algunas cosas sí, para otras no. El tema es que el correo de Chile, en cuanto a encomiendas, es caro y malo. Y las empresas que funcionan de competencia son caras y un poco menos malas. Okay. En general, es incomprensible que un paquete dentro de Santiago cueste el envío entre 8 y 15 dólares aproximadamente. Y un paquete que viene desde China venga con envío gratuito. Es por eso que no prospera mucho el tema de... Bueno, sí prospera, sí funciona, pero funcionaría mucho mejor el tema de las compras por internet dentro de Chile si tuviesen costos de envío razonables. Por ejemplo, esta tienda en la que compré, que fue la más barata en la que encontré las cosas que andaba buscando, traté de comprar todo en la misma tienda para que me cobraran un solo costo de envío. Pero no, me cobraron un costo de envío por cada una de las cosas, las enviaron en paquetes separados y uno de ellos se perdió. Eso ya es problema más de logística que de la mensajería. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, es irritante. Así que eso puedo decir respecto de las compras de computador por internet. Apestan. Ok, a veces. No generalizamos, a veces. Sí. Ok, Beto, ahora sí, ¿qué te parece si pasamos a revisar las preguntas que nos llegaron estas? Me parece bien. ¿Empezamos con Twitter o tienes algo por allá en Facebook o en alguna otra parte? Dale con Twitter, ¿no? Ok. Y en Twitter solamente hay una atrasada de la semana pasada, que no se grabó episodio de Tierra Prima. Abraham Ramírez preguntaba, sabemos del fallido universo de cine de DC, pero ¿qué piensa en específico de Green Lantern? La película es mala, pero a mí me agradó el traje y los poderes. ¿Cómo es que la gente esperaba algo realista si está hecho de energía? A ver, hicieron una película en Marvel con un mapache y un árbol o con personalidad pseudo que muere y después renace como un adolescente y se transformó en uno de los juguetes más populares. El tema de qué tan ridícula es la premisa no es el problema. Y qué tan extraños pueden ser los poderes de Green Lantern no es el problema. El problema es que la película es pésima, tiene un humor muy malo, la estructura de la película es mala, el protagonista es desagradable, la trama está mal desarrollada, los efectos especiales son malos y las escenas de acción son aburridas e incomprensibles. Y a mí en particular hay un momento en que me... de todos los otros momentos, porque no los he querido repasar, pero este se me quedó en la cabeza. La parte en la que Linterna Verde sale volando para destruir a Parallax y vuela en una dirección y llega hasta el cinturón de asteroides y después dobla y está frente al sol. Eso me hizo explotar la cabeza. Ese tipo de cosas sé que a la mayor parte de la gente no le importan, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Voy a explicar por qué en términos científicos. La luz viaja del Sol a la Tierra creo que en aproximadamente 8 minutos. La distancia que hay de aquí al cinturón de asteroides creo que es similar a la que existe del Sol a la Tierra. Por lo tanto, Linterna Verde no puede volar hasta el cinturón de asteroides, doblar y estar frente al Sol. A menos que esté atravesando portales dimensionales en los cuales acorta mucho la distancia. Si estuviese volando a la velocidad de la luz se demoraría alrededor de 15 minutos en hacer ese paseo. Y más estúpido aún, que vuela hacia el sol. El sol. Y Parallax no lo ve. Porque lo está persiguiendo. Llega. El sol, Beto. El sol es mucho más grande que la Tierra o que Linterna Verde. Pero Parallax no lo ve hasta que está en el horizonte eventual del sol. Y por lo tanto, la gravedad del sol lo absorbe y ganamos. Esa parte la encontré idiota. Pero el resto de la película es pésimo. Sí, vamos, ahí el problema es una cuestión de lógica interna, ¿no? Más allá de que hay elementos fantásticos y demás, deberías cuidar un poquito más esa clase de detallitos. Es una distracción menor, la verdad es que en medio de todo lo que estaban haciendo mal, no sé cómo es que a esas alturas todavía lo encontraste molesto, pero creo que tienen problemas porque nunca construyeron un personaje. Creo que esto de echarle sal a la herida, Beto, es como eso. Es como estar sumamente fastidiado con una película y después encontrarte con algo. Porque yo entiendo que... Yo creo que alguna vez... esto me recordó, por ejemplo, esa conversación de Timón y Pumba. Cuando hablan de las estrellas y uno le dice... Sí, son las almas de nuestros antepasados que nos miran desde el cielo. Y el otro le dice... Mira, sí, yo pienso que son... globos de gas que están a millones de kilómetros de distancia y que arden en forma infinita y su luz nos llega desde el espacio exterior. De repente uno tiene conversaciones con personas que piensan que las estrellas están dentro del sistema solar. Y como a ese nivel de bueno, dejémoslo ahí. Entonces, sé que hay gente a la que esas cosas no le importan. Pero no soy una de esas personas. Sí, no, vamos, es que la película tiene problemas en muchas partes. La idea de que la gente espera algo realista, el problema es que ese fue el planteamiento de DC. DC tenía la intención de que todos sus superhéroes iban a ver realistas. Entonces, la gente esperaba ver algo realista porque le prometieron que le iban a enseñar algo realista. Ese es el problema número uno. Si ibas a hacer eso, tenías que haberle dado un enfoque mucho más de ciencia ficción, tal vez más orientado a lo que está haciendo Grant Morrison ahora con esta policía espacial en el mundo de ciencia ficción. Ese era el enfoque que necesitabas si tu intención era tener una cierta dosis de... No lo hicieron. El problema es que no definieron cuál era el tono. No es una película de aventuras tal cual. No es una comedia, un drama interpersonal, no es la historia de un policía intergaláctico, no es muchas cosas y no estoy seguro qué es lo que se supone que es. Trataron de hacer también demasiadas cosas, trataron de meter demasiados elementos. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Green Lantern es que si lo comparas con los cómics de Geoff Johns, que son los cómics en los que se basa principalmente, trataron de meter elementos de varias historias populares que había hecho Geoff Johns en una sola película. Y es difícil que puedas introducir a Sinestro, a los Green Lantern Corps y además a Parallax, que es probablemente uno de los momentos más importantes del personaje, pero que, o sea, a ver, creo que es un personaje difícil de trabajar con Green Lantern dependiendo de cómo lo quieras presentar, porque ¿por qué es famoso Parallax? Porque esa fue la identidad de Hal Jordan cuando traicionó a los Linternas Verdes y mató a un montón de ellos y trató de reiniciar el universo. Y en el retcon que hizo Geoff Johns, es una entidad que lo poseyó y lo dominó y lo obligó a hacer el mal. Ese no es el personaje para la primera película de un cómic que estás tratando de presentarle a la audiencia, creo yo. Entonces, no sé, creo que se tomaron muchas malas decisiones. El traje también es un poco ridículo, la verdad. Creo que no es que el traje de Linterna Verde sea ridículo, sino que la forma en la que eligieron representarlo en la película, que es como... es muy extraño. Es como que le quitaran la piel y vieras las fibras musculares del tipo. Así es como a ese nivel de muscularizar al personaje... No sé cómo, de qué otra forma describirlo. Y se ve muy extraño porque como es un traje creado digital... yo creo que incluso con los efectos especiales de ahora se vería extraño y con los efectos especiales de entonces se veía mal. Porque probablemente es una película que requería hacerse con tiempo para que esos efectos quedaran bien y claramente no fue así. Sí, pero yo creo que el mayor problema son los personajes. Porque a fin de cuentas nunca construyes una versión de Hal Jordan que funcione. No manejas bien las relaciones. Hal Jordan no funciona, Beto. Lo puedes usar bien, ya hemos hablado de esto. No hay malos personajes, hay malos escritores. El problema es... Hal Jordan. O sea, Hal Jordan es el protagonista de The Green Lantern y está funcionando bien. En su momento, cuando Danny O'Neill hizo cosas distintas con él, funcionó. Las primeras aventuras... Pero a ver, ¿cuál era el personaje interesante ahí, Beto? Era Green Arrow, no era Green Lantern. Pero era en contraposición. O sea, era el uso que le das al personaje. Pero vamos, si te quieres hacer una versión más sencilla, lo que estaban haciendo en los primeros números del personaje era interesante, era una idea muy sencilla. Es un policía espacial y tienes a un piloto que es alguien engreído y con un exceso de confianza en sí mismo, y la forma en la que lo ponías en las aventuras era lo que hacía que funcionara. Aquí no terminas de establecer su personalidad y tratas de crearla en relación a cómo se lleva con otros personajes. Tienes a su mejor amigo, que aparte tienen la mala fortuna de elegir un amigo que originalmente tenía implicaciones racistas en los cómics. No manejan bien ni siquiera cómo se da la amistad. Nunca entiendes de dónde viene esa amistad. Nunca sabes cómo funciona esa amistad. Tienes una supuesta... Y Taika Waititi, que es un tipo muy chistoso, no es chistoso en esta película. Porque no tiene con qué trabajar. Y estamos hablando de dos actores que cuando los escribes bien, los dos pueden ser bastante divertidos. Tenías a dos buenos comediantes juntos y nunca lograste que fueran divertidos. ¿Por qué? Porque el guion está mal escrito. Blake Lively es bonita, pero no es una gran actriz. Y aquí actúa con el material que le dan, realmente no le puedo echar la culpa, pero está caro el Ferris, no es nada. Incluso ahora me acordé, por ejemplo, esta película parte con esta simulación que es tan idiota de Hal Jordan tratando de ganarle a estas inteligencias artificiales, si mal no recuerdo, de los otros aviones experimentales, donde hace una maniobra absolutamente idiota e innecesaria y fracasa porque de repente le viene un recuerdo de su papá y eso le hace perder el control del avión. No digo que el trauma de la relación con el padre no sea un tema a trabajar, pero hay maneras un poco más sutiles de trabajar ese tipo de cosas, creo yo. Y un personaje, sobre todo un protagónico de una eventual franquicia, tiene que tener algo que haga que te guste el personaje, que te caiga bien. Y aquí es como que trataron de hacer a un Maverick, pero un Maverick que no solo es idiota, sino que además es incompetente. Porque hace mucho tiempo que no veo Top Gun, Beto, pero el personaje de Tom Cruise era arrogante, era desafiante, pero al final de la película demostraba ser el mejor piloto, por eso lo toleraban, porque era mejor que todos los demás. Y Hal Jordan, si quieren hacer un prototipo de esas características, tienen que demostrar algo similar, tiene que tener algún carisma, algo que lo haga interesante, no lo que presentaron en esta película. Sí, y como dices, lo de Blake Lively, la relación ahí de tensión sexual, atracción entre ellos, tampoco funciona jamás. Nunca la escriben bien, no la plantan nada más. Pues es que se ven todos los días. Y Héctor Hammond es cualquier cosa, Beto. Vamos, hasta Amanda, ahí, Peter hasta Amanda Waller está mal en la película. Haciendo lo posible, pero no. Porque todos están mal escritos. Pues nada más fue, agarraron un montón de ideas de cómics de Green Lantern y las quisieron aventar todas en una sola película. Lo cual pues es una tontería, no funciona. La idea del traje, creo que la idea era buena, el resultado final no es el mejor. Y lo de los poderes, pues es que todo tenía que ser digital, pero creo que nunca hallaron el punto para hacer que funcionara. Mira, yo creo que sin que hayamos visto una buena versión de este traje, o sea, de este efecto, hasta donde yo sé, es como la diferencia entre el rejuvenecimiento digital que se ve en X-Men 3, ¿cómo se llamaba? United We Stand. The Last Stand, X-Men Last Stand. Eso, X-Men 3 The Last Stand versus el que se ve en Captain America 3, Captain America Civil War, cuando aparece Robert Downey Jr. de 20 años. Ahí, en televisores pequeños no se ve muy bien, pero en el cine cuando vi eso dije, ¿qué? ¿Cómo lograron estos demonios? Sí, vamos, y es la misma idea, mal ejecutada, bien ejecutada. Sí, vamos, es algo que hicieron mal en muchos aspectos, empezando por el guión. Y si no tienes un buen guión, una buena historia para contar, nada de lo que hagas puedes tener a los mejores actores, a los actores más carismáticos, los mejores especiales, si tu historia no es interesante, no va a lograr crear reacciones en la audiencia, nada de lo demás va a funcionar. Puedes tener un gran director y si no tiene una historia que contar, no va a hacer. Entonces ahí es a lo que todo se resume. Yo por eso cada vez que dicen, no, es que Margot Gemme es un genio, a mí jamás me lo demuestra. Sus cómics no me parecen tan buenos y lo que he visto de televisión tampoco me parece nada del otro mundo, entonces no sé qué era lo que les hacía pensar que era el adecuado para hacer esto, porque, pues sí, quiso hacer mucho y terminó no haciendo nada. Ok, Beto, creo que eso es suficiente de Green Lantern. Más que suficiente, demasiado. Sí, mira, lo único bueno que hicieron de esta película fue poner a Mark Strong como Sinestro. Pero Mark Strong que fue el mejor casting que pudieron haber hecho. Pues sí, pero es que ya lo han usado como... Necesitamos... El tema es que no hicieron nada bueno con él, por si que... Y hasta aventaron una escena gratuita post-créditos que carece de sentido en el contexto de lo que te enseñaron. Un ejemplo más de que nada más es vamos a poner todo lo que se pueda de los cómics. A lo mejor sabían que no iba a haber más de una. Todo aquí, porque no va a haber más. Sí, pero pudo haber habido más, pudieron haber hecho algo mucho mejor. Había material con el cual trabajar. Y si querían hacer algo fantástico, se hubieran aventado completamente a hacer algo fantástico y divertirse con él. Ese afán de querer hacer cosas realistas no es algo que vaya a salir bien casi nunca. Pero bueno, pasando a lo que sigue. Bernardo Arteaga, de poder tener una plática o conversación con cualquier académico, intelectual, vivo o muerto, ¿a quién escogerían y por qué? No, no se me ocurre. Creo que esta sucesión de preguntas no fue la más afortunada. Fuimos de un punto muy bajo del espectro de la inteligencia y aspiraciones del hombre a uno muy alto, ¿no? Es que me intimida un poco el concepto de tener una charla con un académico al que admiro, o académica, porque tiendo a actuar como fan, y generalmente me siento más cómodo y tranquilo de cuestionar a personas de las cuales dudo absolutamente, que personas de las cuales pienso que tienen razón. Así que, por un trabajo que tuve, no digo que fue algún científico en particular que yo admirara, pero sí tuve contacto con académicos y científicos de cierto prestigio. Entonces, sí me pasaba esa sensación de no saber qué decir. Sí, no sé. Y yo tengo intereses en tantas cosas que ahí la cosa es solo uno. No sé realmente qué haría. Es que pienso que para tener una aspiración de esas características, yo tendría que tener algo que aportar en esa discusión. Y yo podría hacer muchas preguntas, pero realmente no sería distinto a estar en un gran discurso, en un lugar con mucha gente que está escuchando a esta persona. Entonces, no sería, creo que sería mucho mejor estar en una conferencia que estar tomando un café. No creo que le haría preguntas mejores que las que pueden salir en una conferencia. Y no me interesa conocerlos personalmente. No es que los desprecie, simplemente que no me interesa del tema. Así que sí, eso es todo lo que puedo decir. A veces a lo mejor puedes admirar su trabajo o todo lo que hizo, y tal vez como persona no era alguien con quien quisiera siquiera convivir. O ni siquiera que sea eso, pero simplemente uno no se plantea la idea de establecer una relación en un como par respecto de la otra persona. Le interesa lo que puedan explicar respecto de un tema, pero no tener cercanía. Sí, vamos, es que a fin de cuentas son dos cosas que nada que ver, ¿no? Entonces lo de plática, uh-huh, conversación suena más a alguien con quien quieres convivir. Y en el caso de académicos o intelectuales, generalmente es alguien que te interesa lo que piensa. Entonces, sí, ahí sí coincido en eso, que en esos casos pues sería tener la posibilidad de escucharlo hablar y más que platicar con él. Nada que ver una cosa con la otra. Sí, creo que pensar en algo así como decir que me habría gustado conocer a Ernest Hemingway y salir a pescar junto con él. Uno, definitivamente no me habría gustado hacer eso con Ernest Hemingway. Y dos, no nunca me he planteado esa fantasía, así que... Mira, en el caso de Hemingway, yo me creo que en menos 5 minutos nos estaríamos insultando y mentando la madre uno al otro, y tomando en cuenta que era una persona violenta, probablemente sacaría un arma y me mataría en muy pocos minutos. Entonces Hemingway no es alguien que creo que me gustaría conocer en persona. Sí, por eso digo Hemingway no. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Ok, o sea, nos salimos por la tangente entonces. A mí hay muchas personas a las que me gustaría conocer y escuchar, pero no tratar como amigos. Tratar como amigos ya sería un tema distinto. A lo que sigue, Real JJ, ¿son fanáticos de algún equipo de fútbol, ya sea nacional o internacional? Colo Colo, fanático me suena fuerte, soy seguidor. Internacional, la verdad es que soy un poco veleta, me gustan los equipos que juegan bien, no me interesa ser leal a un equipo para siempre, pero el equipo que juega bien en la época en la que estoy viendo fútbol, me gusta ver ese equipo. Por ejemplo, me gustó mucho una época el Arsenal de Arsène Wenger, estoy hablando del Arsenal de hace 20 años, no estoy hablando del Arsenal de ahora, el Manchester United de los 2000, de los 90 y de los 2000, el Real Madrid de los Galácticos, una época en que lo vi bastante, el Barcelona de Pep Guardiola y el Barcelona de Rijkaard, el Bayern Leverkusen de... se me olvidó cómo se llama este entrenador que después fue entrenador de la selección alemana. O sea, no el Bayern Leverkusen, el Borussia Dortmund. Joaquín, el Mónaco de... No, es un entrenador más viejo. Y después pasó, estuvo en el Bayern también, o creo que está allá. Bueno, ya se me olvidó cómo se llama. El Mónaco de Gus Hiddink jugaba bastante bien. Hay varios equipos, ahora no me acuerdo de todo. El Ajax de los 90, que en realidad no lo vi en su época, lo vi mucho después. Cosas por el estilo. Ya, pues yo tengo que decir que aquí, cuando un aficionado al fútbol me hace esa pregunta, generalmente se ofende Porque antes de responder yo hago otra pregunta y ya, la sola pregunta lo ofende. Okay, ¿qué les vas a preguntar? ¿Qué, acaso crees que veo fútbol? No, mi primera pregunta es, ¿te gusta algún equipo de fútbol? ¿Sigues algún equipo de fútbol? Lo primero que pregunto es, ¿soccer? Y creo que a muchos los ofende incluso que utilice el término. Sí, obviamente, el único país donde le dicen fútbol a otra cosa es Estados Unidos. No sé, pero... Bueno, no, Estados Unidos y Canadá y sectores colonizados de México. No sé, a mí sí me parece importante plantar una diferencia. Por algo le pusieron su nombre de Fútbol Asociación. Así es de que no, yo creo que no está de más la pregunta, ya si se ofenden, pues cosa suya, pero en realidad no, es un deporte que la mayor parte del tiempo lo encuentro aburrido. Desde niño, pues era lo que todo el mundo veía, entonces de niño sí lo seguía, pero en algún momento de la adolescencia empecé a encontrar que había muchos otros deportes que me dan más la atención y dejé de seguirlo. Entonces, a veces veo de las fases finales de la UEFA Champions League o mundiales de fútbol, pero en general no es un deporte que siga y por lo tanto no siento simpatía en particular por algún equipo. Mira, hoy en la tarde estuvieron jugando Barcelona con el Bayern Múnich y el Bayern le ganó 8-2 al Barcelona. No pude ver entero el partido, pero el rato que vi estuvo bastante entero. Ahora yo creo que esto significa que van a rodar cabezas en Barcelona, pero... Mira, una de las ventajas de no irle a nadie es que puedes fastidiar a medio mundo. Y los fans del Barcelona los encuentro particularmente higaditos en la mayoría de los casos. Entonces, eso me parece una buena noticia, que hayan tenido razón para un entripado. ¿Lo encuentras particularmente qué cosa? Entretenido. Me divierte la idea. No, dijiste algo así como higaritos. Sí, que son demasiado exagerados. Así como que, es que gracias a que yo soy fan de ese equipo es que ahí juega Messi. O, es que somos los más grandes del mundo. ¿Somos? No te vi ni siquiera llevándoles bolsitas de agua. Vamos, Kimosabi. ¿De qué está hablando Kimosabi? Y son presuntuosos, así como que no tampoco creo que tengas acciones en el club. Espérate, pero un fan de Barcelona en México cree que él es responsable de que el Barcelona gane en España. Y hay muchos que tienen esa actitud de... es que somos los más grandes. Ok, ¿somos? pero es que hay que descontar a los idiotas, Beto. Pero es que en mi experiencia suele ser así. O sea, lo entiendo con muchos equipos locales que sí, lo sigues desde niño y demás. Pero ya cuando estás hablando de un equipo que juega a 6 zonas horarias de distancia, creo que no está ni cerca de entenderlo. Mira, creo que no hay nada de malo en admirar a un equipo de fútbol, a cualquiera, y querer ver los partidos. Pero esta es una mentalidad que yo critico respecto a los hinchas. Los hinchas no tienen ninguna posibilidad de influir en el... Sí. Tal vez algo, hay alguna posibilidad psicológica de que los jugadores jueguen un poco más aguerridamente cuando están de local. Pero los hinchas no entran a la cancha, no ganan los partidos. Es que no importa cuánto canten, cuánto salten, cuánto griten, cuántos fuegos artificiales lleven. Mira, es que no es el problema, no es que hay piensen... Hay gente que necesita... Espérate, hay gente que necesita estar así enfervorizada viendo los partidos, yo no. Yo me siento y los veo, incluso cuando voy al estadio me siento y los veo. Y me irrito cuando la gente se para y se pone a gritar porque yo los quiero ver tranquilos y sentados. Sé que eso le llama la atención a la gente, hay gente que le irrita que yo no me altere de esa forma. Pero lo único que me genera es ese tipo de reacciones. Antes eran los partidos de la selección chilena. Ahora, como dije, después de los últimos 5 años, he tenido un distanciamiento bastante grande del fútbol. Mira, es que ni siquiera es que piensen que porque ellos son fans el equipo gana. Es el que son de la idea de que, yo le voy a este equipo, como este equipo le ganó a este otro equipo, yo soy superior a los fans de ese otro equipo. Como que, hay tantos errores con la lógica detrás de eso. Y si el equipo al que le vas salió campeón, eso no hace que tú seas mejor persona o más inteligente que quien le va a otro equipo. Entonces, esa es la parte... mentalidad tribal, Beto, sí, estamos de acuerdo en eso. Pero creo que eso es aledaño al fútbol, pero no es parte del fútbol, no, del juego. Pero es algo bien común y creo que es una de las cosas que hicieron que yo decidiera que no era algo en lo que quería involucrarme, esa clase de ambiente tóxico a ese nivel. Es algo que la verdad es que a mí me da muchísima flojera, y si le sumamos eso, que me parece que es un deporte que si hicieran algunos ajustes podrían hacerlo mucho más entretenido, no es un deporte que que sigo normalmente, salvo cuando ya mencioné las fases finales de la Champions y las fases finales de un Mundial, porque el nivel de competencia es lo suficientemente entretenido como para que diste mucho de la aburrición que me provocan partidos comunes y corrientes que hay semanas. Bueno, es que el fútbol mexicano es muy... Ah, pero lo mismo me pasa viendo argentino, y inglés, español, y donde sea, y de repente cuando... Eso de que, sí, ya vamos ganando, entonces vamos a dedicarnos, el chiste de los Simpsons, ¿no? De que le agarran en medio campo, vamos a tocar el balón 400 veces aquí para que nadie pueda jugar. Sí. Sí, eso incluso lo vi en un mundial una vez, pero... Ah, y en las eliminatorias. A Chile se lo hicieron en la eliminatoria donde quedó eliminado. Fue en un partido donde se pusieron de acuerdo para no jugar... No voy a decir los países porque no me acuerdo cuáles fueron, pero recuerdo que fue bastante triste de ver. Pero bueno, clasificaron al Mundial los dos, así que no creo que se arrepienta. Pero sí, es que, bueno, son circunstancias que ocurren a veces. Yo encuentro, por ejemplo, el fútbol, el que he visto, que no es tanto, demasiado concentrado en el aspecto de la fortaleza física y de correr mucho. Y hay algunos jugadores que ponen un poquito más de talento en México, pero en general lo encuentro un fútbol bastante rápido, pero fome, aburrido. El fútbol chileno es lento y aburrido en general. De repente hay algunas muestras de mayor talento, pero no le diría a nadie que uy, ve al fútbol chileno para que se enamore del fútbol. El fútbol argentino hace tiempo que no lo veo, pero paradójicamente los peores partidos que uno podía ver eran los Boca-River. En general, no siempre, pero en general. Porque es tanta la efervescencia que generan los Boca-River, que los jugadores están tan tensos, tan preocupados del resultado, que tienden a ser partidos muy friccionados, con mucho golpe, donde ninguno de los dos equipos juega bien. Es mucho de correr y correr y pegar, y no son, ni hay muchos goles, ni son muy bonitos de ver, a menos que te interese esa parte del juego. Pero sí hay muchos partidos del fútbol argentino que son muy buenos. De repente ver un equipo que está dominando en Argentina es bien interesante por el tema de lo mucho que se distingue la calidad de juego que tienen. Por ejemplo, una de las épocas en las que más vi fútbol argentino fue cuando Marcelo Sala jugó. Ya estoy hablando de hace casi 25 años, 96, 97, 98, si mal no recuerdo. Y el River Plate de esa época... le da un baile a la gran mayoría de los equipos. Entonces era un equipo que valía mucho la pena ver. Boca en algunas épocas también. Racing, Independiente, en fin. Pero pasan por épocas en las que los equipos logran armar un buen plantel y juegan muy bien. Y después las vacas flacas. Pero eso, Beto, creo que ya le hemos dado muchas vueltas al fútbol. ¿Hemos? Bueno, yo le di muchas vueltas. Ya, con esa tradición, tal vez el que encuentro menos aburrido es el inglés, que es el que tiene un juego más vertical, menos de estar tocando. Para que se tengan una idea de qué tanto me aburre el fútbol, esa selección española de hace unos 10 años, a la que tanto elogiaban, era la que más me aburría. Yo decía, estos son de los que es, voy a tocar 400 veces el balón aquí en medio campo, y cuando algún defensa bostece, ahí voy a aprovechar para tirar un balonazo y meterles un gol. Eso era el fútbol español, toque, era aburridísimo. Mira, yo diría que esa... De acuerdo a cómo lo yo recuerdo yo, esa era la selección de Aragonés, y sí, que encuentro que la selección mejoró mucho cuando la tomó Vicente del Bosque, porque justamente le dio más verticalidad al equipo, sin perder el toque. Pero bueno, tenía hartos jugadores muy buenos con la pelota en los pies, entonces era bonito de ver ese, en algunas épocas, ese equipo español. Que siempre llegaba con cartel de favorito y no ganaba nunca hasta que ganó. ¿Cómo? Que nunca llega, que siempre llegaba con cartel de favoritos. España siempre lo decía, no, España va a estar entre los cuatro primeros, va a ganar el Mundial. Y España terminaba saliendo en octavos, en cuartos, hasta que ganó el Mundial. Por fin lo consiguió. Hasta que lograron tocar el balón suficiente para dormir a todos los demás. Claro. No sé qué Mundial fue el que ganaron, pero recuerdo que dije, ¿qué tan cutre habrá estado ese Mundial que ganó España? 2010. Y sí, sí, eso fue lo que dije después de la final. ¿Qué tan malo fue este Mundial que ganó España? Pero ya, no, okay, fue tan malo, la verdad. Héctor McCoy mandó su pregunta a Tierra Verso con mi prima. ¿Les gustan los musicales? Presiento que a Pedreros le gusta Cantando bajo la lluvia y al John 21-12 El fantasma de la ópera. Mira, no quiero decir no, pero jamás me he sentado a ver un musical. Diría que probablemente el musical que he visto más veces, pero no decir que me guste, Amor sin barreras, West Side Story. A mí me gusta la versión de Zombies. Recuerdo que el único musical que he ido a ver al cine fue Chicago. No, yo en general debo decir que la idea de los musicales, y ahí para con los ejemplos que él puso, que dice que a ti cantando arriba y a mí el fantasma de la ópera, curiosamente yo creo que los que menos me trae idea son todos los musicales de Andrew Lloyd Webber. La sola idea de los musicales de Andrew Lloyd Webber me produce una flojera inmensa. Y en cambio, me gustan algunos musicales clásicos, Cantando bajo la lluvia, por ejemplo. Y no es que me gusten los musicales, sino que disfruto la idea del montaje de algunas escenas. Entonces, a lo mejor no hay un musical completo que me guste, pero hay números que me gustan de algunos musicales. Entonces, por ejemplo, en Cantando bajo la lluvia, o sea, hay dos o tres secuencias muy buenas. La Jim Kelly cantando bajo la lluvia. Por ejemplo. Y entonces, de aquella época, lo que me gusta es el montaje en muchas de las escenas. Incluso, por ejemplo, en El Mago de Oz, hay dos o tres secuencias musicales que son muy buenas. En Mary Poppins hay dos o tres números musicales que son muy buenos. Pero la idea del musical en sí, y en particular, como se entendió después del éxito de la mayoría de los de Lloyd Webber, es algo que no me gusta. Hay algunos que creo que funcionan bien. Por ejemplo, Sweeney Todd, aunque la película de Tim Burton no es la mejor versión, creo que funciona, porque me gusta la idea de haber sido un musical para contarte la historia de un asesino serial. Y del mismo modo, todos los pedazos que he visto, que ya está casi completo todos los audios, la versión musical de Evil Dead también me parece que resulta bastante divertida. Me gustó mucho el episodio musical de Buffy, pero no tolero los de Riverdale, me parecen de flojera absoluta. Y entonces, en general, no soy más fan del montaje de algunas secuencias de baile y coreografía que de los musicales en sí. E insisto, me gusta mucho, eso es lo que me gustaba mucho de la época clásica de Hollywood, los musicales, era justamente el montaje de las escenas. Y creo que eso es algo que se perdió por completo en estos intentos de hacer óperas modernas, que es lo que buscaba Lloyd Webber. Se perdió toda esta idea de las coreografías. Por ejemplo, hay una pareja de hermanos bailarines de la edad de oro de Hollywood que no son tan famosos como Fred Astaire o Gene Kelly porque eran negros, pero si les gustan a ustedes esta clase de secuencias de baile, busquen por ahí a los hermanos Nicholas en YouTube, probablemente se van a sorprender. Y era una pareja de hermanos de color. Incluso hay una secuencia muy famosa en la película que se llama Stormy Weather. Ellos colaboran mucho con un cantante que se llama Cab Calloway. Entonces, en Stormy Weather hay un número en el que es una canción que se llama Jumpin' Jive, que muchos dicen que es la mejor secuencia de baile jamás filmada. Entonces busquen así seguramente Nicholas Brothers Stormy Weather o Nicholas Brothers Jumpin' Jive, y por ahí van a encontrar esta secuencia de baile. Son dos hermanos, la verdad es que eran muy muy buenos bailarines, y esa clase de cosas me gustan. Pero sí, la idea del musical completo no tanto. Tiene que haber una historia que justifique el hecho de que lo vayas a hacer en canciones para que funcione. Entonces, por ejemplo, en el caso del episodio de Buffy, creo que el pretexto que encontraron fue muy bueno y la forma en que lo ejecutaron resultó muy bien. Pues eso. Pero en términos generales, no soy fan de los musicales. I died so many years ago. Beto, me gusta el musical de Buffy. Es muy bueno. Incluso actores que no son buenos cantantes, como el caso de Spike, que no tiene una voz que se preste para cantar, y su canción es muy buena, Let Me Rest in Peace. Y en el caso de... Y el otro musical que me gusta, Beto, es Butch Cassidy and Sundance. Que tampoco es un musical tal cual. Tiene algunas secuencias musicales, no. Pero es más, vamos a poner música. Tiene una secuencia musical que es la canción de Burt Bacharach, de Raindrops Keep Falling on My Head. En retrospectiva es muy bizarra la Raindrops Falling on My Head. En la historia de dos pistoleros que murieron violentamente asesinados por el ejército. Y sí, es pero no... En una escena en la que están andando en bicicleta, o sea... Butch Cassidy está con su novia andando en bicicleta fuera de un granero. Y ni siquiera es una secuencia coreografiada, nada más es un montaje de una tarde apacible que pasan juntos con una canción de fondo, que es algo que es muy común en muchas películas. Si esas vamos, podríamos decir, bajo esa premisa, si lo vas a poner como musical, podríamos decir que Umbrella Academy, las dos temporadas son musicales. Sí, quería hacer una definición un poco más laxa solo para decir Butch Cassidy y Sundance. En ese caso, Atomic Blonde califica como musical. Las películas de Tarantino, con el uso que le da la música dentro de la composición de sus escenas, se convierten en musicales. podrían ser perfectamente musicales. Y en el caso de... Musicales donde los actores no cantan. O sea, es que esa, en el fondo esa es la definición. Los actores rompen la escena para cantar, para cantar ellos. No al revés de un videoclip donde simplemente la música acompaña una acción. Pero bueno, creo que estoy dispuesto a hacer esa... a romper la definición de esa forma para recoger algunas películas. Y el Evil Dead pues tiene el atractivo de que... ¿Qué mejor que tener una idea de una película de zombies contada en canciones? Además, cuando me enteré de que existía y me puse a buscar, la primera canción que encontré se llama What the Fuck Was That. ¿Qué puede estar mal con un musical que tiene una canción que se llama What the Fuck Was That? Es verdad, Beto, es verdad. Que por cierto, hay un chorral de videos en YouTube, entonces si nunca han visto escena del musical de Evil Dead, entren a darse una vuelta. Se ve que está divertido, lástima que se vinieron abajo los proyectos para convertirlo en película. Y que pudiera salir de donde se llevó a cabo, que mayormente era Canadá cuando lo crearon. Doctor Horrible, Beto. Ah, Doctor Horrible. Doctor Horrible. Bueno, obra de básicamente el mismo equipo detrás de Buffy, en términos. Sí, fue como, voy a hacer algo en lo que nadie me diga nada. Lo voy a financiar yo y lo voy a hacer que todos mis amigos actúen. Que habría que recordar que fue durante la huelga de escritores, sí. Además. Así de que fue, no podemos contratar a nadie para que escriba, entonces yo y mi hijo vamos a escribir un musical. Y lo hicieron. Ok, Beto, creo que eso es suficiente de musicales por este episodio. Suficiente de fútbol, suficiente de musicales, suficiente de Linterna Verde. ¿Qué más tenemos por ahí? Arturo Lemesier López. Como es otra prima, ¿qué es lo más difícil al momento de traducir un cómico libro? No tengo idea. ¿Empezar? Imagino que los modismos, algunos modismos que son medio intraducibles porque no tienen equivalente y que hay que adaptarlos al otro idioma, debe ser un poco difícil. En mi experiencia, los modismos pueden ser un problema dependiendo de la dirección editorial que tenemos. Si te dan libertad de adaptarlo, en el caso de los cómics, yo nunca he tenido problema por ese lado, y yo sí trato de buscar un equivalente que culturalmente funcione. Y también que no cambie el tono del original. Para mí ese es el gran chiste en cualquier traducción de lo que sea, es conservar el tono del original en la medida de lo posible. Yo siempre lo he visto como que como traductor tienes una responsabilidad doble. Tu primera responsabilidad es para tu lector. Tu lector tiene que tener la mejor experiencia de lectura en lo que está haciendo, particularmente si es ficción. Pero esta también tiene que ir balanceada con la responsabilidad de tratar de mantener el tono y la intención que tenía el original. Para mí esa es la parte que a veces es complicada, el mantener el balance entre que sea la mejor experiencia de lectura para quien va a ser la audiencia final de lo que se ha estado haciendo y respetar en la medida de lo posible todo el tono e intención que tenía. Creo que esa sería la parte más complicada. Okay. Yo tengo un problema ahí con las traducciones, no digo que con las tuyas, aunque en realidad creo que no las he leído. Son los falsos cognados, que los encuentro muy comunes, sobre todo en los doblajes mexicanos, por un tema de... Supongo que por falta de preparación de la gente que hace las traducciones en algunos casos, y también por la cercanía y lo común que resultan estas malas traducciones de frases. En general yo creo que el problema es que, sobre todo en medios, la traducción está muy mal pagada. Y hay muchos casos en los que... aquí en casa hay muchas veces que yo no estoy viendo la televisión y me toca escuchar lo que está viendo alguien más. Yo en particular no veo cosas dobladas en la medida de lo posible, porque algo que me he dado cuenta es que a veces las traducciones son tan malas que escuchándolas te das cuenta. Aún sin saber qué decía el original, sabes que lo que escuchaste no puede haber sido así en el original. Hay una en particular que recuerdo, ahorita que menciona los falsos cognados, es un falso cognado que aparte es de sentido común. ¿Cómo es posible que el traductor lo hizo así? Y quien le revisó y aprobó la traducción así lo dejó, el actor que lo leyó lo dejó así, el director de doblaje lo dejó así. En un episodio de House hay una persona que se supone que es un genio y es muy inteligente, pero varias veces ha intentado suicidarse, y una de esas veces fue que se tiró creo que de un edificio de 8 pisos, y mientras lo está confrontando House para decirle, es que tú haces esto y esto y esto, y entonces decidiste que era buena idea tirarte de un edificio de 8 historias. Ahí, para quien no lo sepa, en inglés, wow. Stories lo utilizan, wow, para referirse a las plantas de un edificio. Entonces, cuando dicen a 3-story building, es un edificio de 3 plantas. A 5-story building, es un edificio de 5 plantas. Entonces, esta persona se tiró de un 8-story building, un edificio de 8 plantas. Pero no sé si estaban traduciendo con el traductor automático, con el diccionario en la mano, no sé si no era un traductor de verdad. pero qué cabeza cabe que te puedes tirar de una altura de historias. Se tiró de un edificio de 8 pisos. Entonces, ¿cómo fue que eso pasó? No lo sé. Hay muchos casos en los que te das cuenta que hubo un término que no entendieron y no traducen. Por ahí hay una serie de bomberos de las de Chicago. Chicago Fire se llama. De las series que están conectadas que hay. Creo que sí, pero nunca la he visto. Creo que yo he visto 2 episodios, pero he escuchado como 40. Y aparece un personaje y todo el mundo lo saluda. Ah, ¿cómo está usted? Chaplin Roberts. Chaplin es capellán. Por amor de Dios, ¿no se dieron cuenta de que no es un hombre? Porque todo el mundo lo saluda como, ¿cómo está Chaplin Roberts? Ah, ¿qué tal tu familia, Chaplin Roberts? ¿Cómo van las cosas por casa, Chaplin Roberts? Y yo lo escribí, decía, de plano me asomé y pregunté, ¿eso es un cura, un capellán? Sí. ¿Y por qué no tradujeron capellán? Y un par de episodios después, sí. Ah, capellán Roberts, ¿cómo es usted? Y yo, ah, mira, cambiaron de traductor o alguien le dijo, oye, idiota, se te olvidó traducir una palabra, no es un nombre. Hay casos en los que a lo mejor son cosas hasta de cultura popular. En The Good Place, me acuerdo que en los subtítulos, aparentemente nadie sabía quién era Gardner Minshew, un jugador de fútbol americano, y lo tradujeron algo así como que la guardia de Minshew, o no sé qué, es algo que no tenía sentido la frase. Es el personaje de Jason es fan de los Jaguares de Jacksonville, y su padre también, y hay uno en el que dice, es que tú eres como mi Gardner Minshew, le dice en inglés, o sea, es como decirle, tú eres para mí el jugador más valioso, el más importante. Y el traductor evidentemente no tenía idea de quién era Gardner Minshew, entonces dijo, pero es que para mí tú eres como la guardia de Minshew. ¿Ah? Eso no tiene sentido. Entonces creo que muchas veces el problema es, cuando es material de consumo popular en medios de entretenimiento, muchas veces es que estés un poquito enterado de cuestiones de cultura popular para que no se te pasen esa clase de cosas, poner atención cuando una cosa es un nombre y cuando es algo que tiene que traducirse. Y mencionabas tú los falsos cognados, también los juegos de palabras. Los juegos de palabras es una cosa muy, muy difícil que funcione en otro idioma. Estaba tratando de pensar en un falso cognado común. Lo único que se me ocurre es cuando hablan en las películas de ciencia ficción, sobre todo en las series de ciencia ficción, de la fábrica del espacio y tiempo. Sí, que tendrías que hablar de... Que yo creo que todos lo han escuchado, material, la fábrica del espacio y tiempo. Porque fábrica es el material, no la fábrica, entonces... Deberían de referirse así como que a la materia, a la sustancia. La tela. Sí, es que tela en ese caso no aplica porque es... El tejido. Esa es la frase... El tejido del espacio-tiempo es la frase que se utiliza en español. Esto a propósito de la teoría de la relatividad y la explicación que da Einstein para cómo funciona la gravedad. El tema es que como tela o tejido se dice fabric en inglés, lo traducen como fábrica. Porque se parece, que es la típica razón por la que se producen los falsos. Sí, uno muy común que es mal traducido es parents. A quien dice, oye, ¿no has ido a ver a tus parientes? No, parents es padre. En general, cuando hablas de tus padres son parents. Y sí hay quien lo traduce como parientes. Otro error famoso que recuerdo de las películas fue Matrix. Que es un error que es grave para efectos de entender el plot, el argumento de la película. Que es, bueno, creo que lo comentaba en el podcast alguna vez, cuando viene la parte final de la película y Neo muere, Trinity se le acerca y le dice que él no podía estar muerto porque ella había hablado con el oráculo y el oráculo le había dicho que ella se iba a enamorar de un hombre muerto. Y que ese hombre muerto iba a ser el Mesías. Y nunca, ni en los doblajes, ni en las traducciones de subtítulos de Matrix, tradujeron bien esa conversación. Nunca pusieron que era un hombre muerto y que por eso Neo tenía que morir para renacer como el Mesías. Entonces, supongo que habrá gente que nunca se enteró de que esa era la conversación de Trinity con el cadáver de Neo. Eso es algo bien, bien común, ¿eh? Yo ahí decía que era de las veces que yo consideraba que era una maldición el tener visión periférica, porque no bajo la vista para leer los subtítulos, sino que los alcanzo a leer, aunque yo esté siguiendo la acción en pantalla. Y de un tiempo acá he hecho el esfuerzo consciente de tratar de no leerlo, porque generalmente sí es de que dicen que qué, que lo trajeron, ¿cómo? Entonces sí trato de no prestar atención a lo que es la traducción, porque sí, la verdad es que sí lo siento como afrenta profesional. ¿En serio alguien cobró por hacer eso? Recuerdo que una prima con sus hijos fue a ver, bueno, son fanáticos de las películas de Marvel, lo fueron a ver todas, y una vez volvieron de ver Avengers, una de los Avengers, y me hablaban del tercer acto. ¿Tercer acto? Sí, porque tenían que recuperar el tercer acto. Y... ¿Ah? El tercer acto. El tercer acto. Bueno, a lo mejor no entendieron porque se traduce literalmente como tercer acto. Es posible, pero no. Pienso que puede haber habido alguna mala pronunciación también. Ha habido varias. Yo recuerdo que después de varias películas de Marvel me ha tocado en conversaciones que dicen, oye, ¿se dio cuenta de que decía esto? No, pero no recuerdo específicos porque digo que yo ya de plano hago un esfuerzo consciente por no. También si tratas de sintonizar Warner Channel, al menos en el último sistema de versión de paga que tuve por acá antes de darlo de baja, y tenían ya un par de años que por alguna razón había un error con el canal, y aunque toda la programación viene traducida al español por default, ya estaba todo doblado, las películas de algunas series tenían subtítulos, entonces lo estabas oyendo en español y lo estabas leyendo en español y nunca decía lo mismo, y aparte de repente veías algún pedazo de una película que ya conocías y veías las dos traducciones y decías, ¿cómo pueden estar mal las dos traducciones de forma distinta? Entonces, no, y me pasó también en libros hace muchos años, decidí en la medida de lo posible no iba a leer traducciones porque sí eran malos, a veces hasta errores tipográficos. Recuerdo que el último libro que compré una traducción de español fue Hijos del Hombre, Children of Men, de P.D. James, y fue un párrafo que ese fue un error de dedo, y cuando hicieron la corrección no se dieron cuenta. Durante eso dice, pero al hombre no, tenía que decir, pero al hombre no le interesaba escuchar razones, y en lugar de decir, pero al hombre no, decía, pero al hombre uno. Entonces estás leyendo el texto y te dice, pero al hombre uno le interesaba escuchar explicaciones, y sigues leyendo y tienes que sembrar un momento, ¿qué? Esto no tiene sentido. Ya regresas, lo lees otras dos veces, sí, no era hombre uno, era hombre no. Y fue cuando dije, no más, no vuelvo a comprar un libro traducido. Y desde entonces no lo he. O decidí que iba a buscar traducciones lo más cercanas posibles. Entonces, si es, por ejemplo, de francés o italiano, sé si no leo en español. Si es de alemán, por ejemplo, y que es una traducción al inglés. La ventaja de poder leer en dos idiomas es que al menos ya tienes opción de elegir tu veneno. Porque sí es de repente molesto lo que tiene. Pero pues eso, era una pregunta muy sencilla. También le dimos mucha vuelta. Y tenemos a... más? Pepe, ¿qué opinan del regreso a los 80s? Algunos dicen que nuestra sociedad es cíclica y todo se repite. En música, por ejemplo, hay muchas bandas que son muy similar a bandas clásicas. Grita Van Fleet. ¿Creen que pase lo mismo con los 90? Ya pasó. Ya pasó. Está un poco atrasado. Estamos llegando al 2000 ya en el tema del reciclaje cultural. Es cíclico más o menos en lapsos de 20 años. Entonces toda esta década fue nuestra repetición de los 90. Sí, básicamente. Así es de hecho, es cosa que... de orientarte por de qué década se están haciendo la mayoría de los remakes. Sí, ya acabamos con los de los 80 hace algún tiempo, ya estamos con los de los 90, ya están rescatando series de televisión de finales de los 90 y principios de los 2000, en los que quiere decir que en 2020 vamos a ver el regreso del inicio de sí. Sí, mira, no sé si es tanto una cosa cíclica, creo que esa es una forma un tanto simplista de verla, creo que es bastante... No sé si simplista la forma, pero tiene que ver con el poder adquisitivo. Cuando pasas de ser un niño que crece amando cierta cultura popular a ser un adulto que tiene ingresos y que puede gastar dinero en esas cosas que amó de niño, y que los adultos lo hacen. Lo hacen los adultos de ahora, lo hacían los adultos de hace 20 años, bueno, y así sucesivamente. Pero eso que dices aplica para los hábitos de consumo. Pero en el caso de la producción, creo que aquí más bien tiene que ver con una cuestión generacional. Si tú creciste admirando ciertos grupos de rock, que generalmente tus gustos musicales se moldean más o menos entre los 8 y los 15 años, en el momento que creces y te conviertes en adulto y por alguna razón decides convertirte en músico, empiezas tu carrera a tus 20 y tantos, y mucho de lo que haces va a tener influencia en las cosas con las que creciste. Entonces, más o menos unos 15, 20 años después de que lo escuchaste, tú empiezas a hacer cosas que reflejan lo que era. Y lo mismo pasa con escritores, directores de cine, directores de televisión, que sacan las influencias de cosas con las que tú creciste 20, 25 años atrás. Entonces, eso es otra cosa que tiene que ver ahí. No es tanto que existe esta intención de cada 20 años voltear a ver qué había en el pasado, sino que que es más un tema generacional, y tampoco es generalizado, ¿no? Porque encuentras cosas que te remiten a distintas cosas. A lo largo del tiempo vas a encontrar gente que sigue haciendo cosas con reminiscencias a material artístico de distintos medios producido en los años 60 o los 70. Sí. Esta década tuvo muchas cosas de los 90, y sin embargo había todavía muchas cosas de los 80, y había cosas que se referencia a los 70 y cosas que se referencia a los 60. Pero sí es, yo creo que es una combinación de varias cosas. Esta idea del poder adquisitivo, los hábitos de consumo, cuando ya tienes poder adquisitivo y todas las cosas que no te compraste en su momento ya te las puedes comprar. Es una. Otra, la generación, tus influencias creciendo y cómo las proyectas en tu propio trabajo, y los gustos personales que a veces están fijos en alguna generación o cierto punto, o ciertos temas que se mantienen siendo de interés para distintas generaciones y por lo tanto se usan de forma continua. Pero si no creo que sea tanto cíclico, sino más bien una combinación de factores, pero a veces sí, este lapso de más o menos 20 años, yo creo que tiene mucho que ver con el tema generacional, de cuando pasas de ser la audiencia cautiva en cierto rango de edad a cuando pasas a ser parte del bloque que produce contenidos similares a algunos años después. Eso. En el caso de Greta Van Fleet, tal vez lo extraño no sea que exista Greta Van Fleet, sino que se haya hecho popular ahora y no hace, en los 90, hace 20 años, porque a mí me recuerdan a Led Zeppelin, con bastante distancia, pero la forma de cantar, en el sonido, creo que son bastante similares a Led Zeppelin. Mira, más que a Led Zeppelin, yo creo que es como un intento de hacer música más en serio, pero con una idea muy similar a lo que en su momento fue The Darkness, que The Darkness trataba de emular toda esta idea del rock de estadio, pero lo hacían jugando un poquito con la idea de cómo lo hacían. Y creo que con Greta Van Fleet sí es algo, un gusto más clavado en cierta época del rock, que es lo que se ve reflejado en su trabajo. Sí, sí, pero eso, siempre va a haber algo un poquito más raro también. Sí, siempre. Por ahí. Y bueno, pasando a lo que sigue, y que creo que además es la última. Adrián Leo, saludos desde Guadalajara. ¿Ustedes qué opinan de las figuras de artículos de colección, como por ejemplo las figuras de Hot Toys? No entiendo. Que son bien muy la bonitas. Pregunta. Pues me imagino que qué opinamos de que existen. Pues son muy bonitas y son muy caras. No es algo en lo que yo gastaría mi dinero, pero pues esto tiene que ver con lo que menciona Esteban. Hay gente que ya tiene el poder adquisitivo, que creció admirando y disfrutando ciertas propiedades de videojuegos, cómics, series animadas, y ahora se puede dar el lujo de tener esta clase de cosas, que a mí, pues eso, me parecen bonitas, pero no es algo en lo que a mí me interese invertir mi dinero. Sí, básicamente por capacidad económica. Si tuviese más dinero para despilfarrar, probablemente lo podría hacer. Pero aún así, creo que ya no me fui por ese lado. Creo que de repente los hobbies no son tan impulsivos como uno quisiera pensar. Es como que uno de repente elige un hobby y ya se quedó con ese hobby, o tal vez pueda tomar otros tantos. Creo que una vez que ya no decidiste dedicarte a coleccionar figuras, es como difícil retomar tomar ese hábito. Yo no le encuentro sentido al gasto en figuras. He comprado figuras y relativamente caras. La más cara que he comprado creo que me costó algo así como $100. Pero no es algo que disfrute tanto, no me genera tanto goce, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, no lo hago. Tampoco lo critico. Simplemente no es para mí. Sí, y pues eso tiene mucho que ver con los gustos de cada quien, y también influye mucho el tema del poder adquisitivo. Yo a principios de siglo, creo que fue cuando sí compré algo de figuras de acción, pero aún así, tomando en cuenta que tengo prácticamente 40 años leyendo cómics, y en todo ese tiempo debo tener unas 20 figuras de acción, de las cuales 6 o 7 ni siquiera son de cómics, pues creo que es un promedio bastante, bastante bajo. Y algunas sí eran un poco más caras, por ejemplo las figuras de McFarlane Toys, que en su momento eran de las de mejor calidad y también por lo mismo las de mayor precio como figuras de acción, más allá de esculturas y coleccionables y aparte, sí tengo algunas figuras de McFarlane, y pues seguramente habrá quien tenga más de esas ahora que se va a convertir en el nuevo licenciante exclusivo de DC Comics, ¿no? Sí, supongo. Pero bueno, eso, por ejemplo, una figura que me quería comprar y nunca lo hice porque cuando la quería no tenía el dinero, y ahora que tengo el dinero no la quiero. Era una figura, y tampoco creo que la pueda encontrar, era una estatua que hicieron de Flash, que era el Flash como el de la época de William Messner Loebs, el de los ojos blancos, y el de Mark Waid, con una estela de fuego detrás, derritiendo el pavimento. Que es una estatua de los 90, no recuerdo exactamente de qué año, y que por acá se vendía, creo que a unos, el equivalente de lo que actualmente serían algo así como $200. Que debe haber sido probablemente dos o tres veces lo que costó a la persona que lo vendió. Pero claro, no era. A ver, si hubiese juntado toda la plata que tenía, podría habérmelo comprado, pero era ridículo gastarme ese dinero en eso comparado con las otras cosas que necesitaba, entonces no lo hice. Y esa ha sido la forma en la que en general he hecho mis gastos toda mi vida. Entonces, hay gente que los prioriza de otra forma, en mi caso no. Sí, ha habido muchas veces que veo alguna estatua y digo, si me la regalaran, sí la pondría en alguna parte en mi casa, pero no es algo en lo que yo gastaría dinero. Y con lo del tema de las libros de acción, y pues insisto, para la cantidad de años que tengo metido en esto, creo que son demasiado pocas. Y pues eso, ya ahí es el gusto de cada quien, ¿no? Hay mucha gente que yo sé que creció leyendo cómics actualmente y sigue una o dos series al mes nada más, pero en cambio coleccionan y juguetes, o tanto estatuas como figuras o otros coleccionables, porque fue una forma de trasladar su hobby, su interés. Dejaron de leer las cosas, pero les quedó la afición por los personajes y se mudaron. Pero pues sí, opinión así en general, pues eso, que son bonitas. Supieron aprovechar esta idea ya mencionada de que muchos fans antiguos ahora ya tienen la capacidad económica para hacerse de productos más caros y la han puesto en práctica. Y ahora ya encuentras toda clase de cosas, ¿no? Yo apenas por ahí, hace unos días publiqué en mi blog que me encontré un sitio que vende trajes de vestir inspirados en superhéroes. Esa es la clase de cosas que hace 20 años me pudo haber causado mucho más interés que ahora. Claro, si tal vez me gustara disfrazarme, puede ser. Yo vi una vez una tienda, o sea, que vendía trajes de estos de corbata, traje, pero con temática de superhéroe. A eso me refiero, estos que vi es la idea. Es una línea que se llama Secret Identity y casi todos los trajes son en color carbón, este gris muy oscuro, o negros. Y lo que tienen es que los botones tienen diseños. Los que vi especialmente eran de Marvel. Entonces, por ejemplo, el de Hulk, los botones que tienen en el saco, en los puños, y los botones traen un puño y tiene un pequeño bordado cerca del puño, y que es justamente el puño de Hulk en un círculo. El de Capitán América es un pequeño escudo. El de los Avengers es la A dentro del círculo, que es el logotipo. Y realmente en donde es más notorio el diseño de los trajes es en el forro, porque el forro sí trae un impreso hecho con logotipos y demás, y las corbatas, que están hechas con el mismo material del impreso del forro. Entonces la del Capitán América, pues, es un diseño hecho con la imagen del escudo. La de los Avengers es una mezcla ahí como collage de los íconos de los distintos héroes. El de Hulk es una onomatopeya que dicen Smash con puños. Y ahí tienen otra línea que se llama Alter Ego, que es así, es más como para fiestas, porque por ejemplo tienen uno de Iron Man que el traje es rojo con ocre, y pues rojo con ocre solamente que seas parte de una banda musical y para bodas o mesero de alguna parte, porque de otra forma no veo cómo alguien quisiera ponerse un traje en colores y rojo y mostaza para usarlo como traje de vestir. Pero sí, hay la cantidad de coleccionables y material inspirado en nuestros hobbies que hay actualmente es a veces impresionante, ¿no? No te imaginabas hace años que eventualmente verías tantas cosas. Mira, hay una tienda que se llama Opposuits, se escribe suite, Opposuit, que venden trajes de vestir, de oficina, o de ese tipo de corte, pero con dibujos, con impresiones de cómics. Tienen uno púrpura o morado del Joker, Harry Potter, The Dark Knight, etc. Varios de esos trajes. Recuerdo haber visto esto hace algunos años, y de Halloween, superhéroes, Navidad. Sí, creo que, de hecho creo que son los que hacen estos que vi, ¿eh? Yo los vi en una tienda que se llama Fon, si te acuerdas, fon.com, diversión, y tienen muchos de estos que mencionas, hasta parecen pijamas, ¿no? Que traen el impreso en saco y pantalón. Sí. Y tienen otros, sí he recordado, los visto, los tienen ahí en esa tienda, pero estos últimos que vi, digo, que son diseños mucho más obvios. O sea, ahí sí, si nadie le pone atención al pañuelo de bolsillo o a la corbata, probablemente no se darían cuenta de las referencias, pero pues esa es otra, ya hay incluso. Yo tengo calcetines de Batman, Beto. Pero los calcetines no se ven, eso es muy común, eso fue de las primeras cosas que había, ropa interior. Ok, Beto, tenemos una pregunta en Facebook, no sé si terminaste. Sí, ya en Twitter fue. Ok, Álvaro Palazuelos nos envió una pregunta. Dice, hola Tierra Prima. Varias preguntas en realidad. ¿Alguna vez se han hartado de leer cómics? Sí. ¿Han interrumpido el hobby? Sí. ¿Coleccionan otra cosa que no tenga que ver con cómics? No. Varias veces he escuchado por contemporáneos de ustedes de la popularización de la cultura geek. ¿Era mal visto leer cómics o demostrar el fanatismo hacia lo fantástico? ¿Ustedes llegaron a lidiar con bullying o rechazo por su gusto? Sí. No sé si son solteros, casados o juntados, pero ¿alguna vez han tenido una relación de pareja con alguien que comparte su gusto por los cómics? No. Y si no la han tenido como tal, ¿han intentado meter o compartir con alguna pareja sus hobbies? Forzarlo no, compartir sí, en la medida que muestren algún interés, obvio, ¿por qué no? Pero como de tratar de forzar a alguien a que le guste lo que te gusta a ti es una mala idea. Así como respondiste, creo que no tienes muchas ganas de responder sus preguntas. Era solo para avanzar con la lectura completa de... Sobre todo después de cómo le diste vueltas a dos o tres de las anteriores y fue, ah, estas no sé si lo incomodó, no le gustaron, pero sí, en términos generales creo que sí. ¿Han aceptado leer cómics? No, nunca. En general yo siempre he sido fan de la lectura, lo aprendí a leer muy chico, para mí siempre ha sido mi hobby principal leer, entonces sí, tal cual, yo creo que sí te puedes hostigar de una parte del medio, pero por ejemplo, cuando me empecé a hartar de lo que estaban haciendo Marvel y DC, me puse a buscar cómics independientes y cómics de horror, novelas gráficas de autor y demás, pero no, nunca he dejado de leer cómics. A veces puedo dejar algún sector de lo que se publica, pero creo que desde que aprendí a leer, a los 5 años a la fecha, creo que no, nunca he dejado de leer cómics en términos generales o leer en general. Libros, revistas, cómics, etcétera. Siempre ha sido mi hobby principal la lectura, entonces no anticipo que pasara en algún momento. Y haber interrumpido el hobby, pues por momentos y por cuestiones sobre todo económicas, de repente a lo mejor dejas de comprar, pero nunca dejas de leer. Creo que en eso ayudó mucho el internet y las opciones no siempre legales que tienes. A lo mejor llega un momento en el que no puedes comprar todo lo que quisieras y eso no implica que vas a dejar de leerlo. Entonces no interrumpir el hobby, pues no realmente. Claro, ya no estás obligado a interrumpir el hobby porque no te tienes dinero. A mí justamente, a ver, yo he pasado por etapas en las que tiendo, como he contado varias veces, a tener una mentalidad obsesiva. Entonces me quemo con cosas, me obsesiono mucho con algo, me preocupo demasiado, lo investigo mucho, le dedico mucho tiempo y llega un punto en el que me quemo. Me hastío de eso porque, o porque me aburre, porque no le logro sacar nada más, o porque le dediqué tanto tiempo que ya no quiero saber más de ese tema. Entonces me ha pasado con muchas cosas y también con los cómics. Y también he tenido momentos en los cuales, no sé, por estados de ánimo o situaciones personales, también he dejado de preocuparme de los cómics. Te diría que no me ha pasado desde que hago este podcast. Incluso parte de las razones por las cuales estuve interrumpido este podcast de un año fue que yo leía bastante, todavía no leo tanto, pero hubo una época en la que estuve leyendo bastante poco y se notaba. O sea, llegaba aquí a grabar el podcast y había leído nada o muy poco. Entonces eso también afectó lo que podía aportar al podcast. Así que sí me ha pasado por distintas razones. Pero creo que dependiendo de tu personalidad puede ser normal. Puede ser que tal vez los cómics para ti no sean una afición de por vida, que no tiene nada de malo. Como puede que pase en momentos en los cuales deja de ser tu mayor interés. O un interés secundario importante. Entonces creo que es normal. Sí. Sí, a fin de cuentas no es algo con lo que tengas que estar casado, pero en mi caso, como dije, yo siendo fan de la lectura, pues fue un vehículo en el que encuentras historias de consumo rápido y puedes leer una novela gráfica en mucho menos tiempo del que lees una novela de prosa. Sí, siempre, mientras siga contando cosas interesantes que leer, probablemente no deje de hacerlo. Lo de coleccionar cosas que no tengan que ver con esto, en realidad yo ni siquiera colecciono cómics. Yo lo he dicho más de una vez, yo soy lector, no colecciono. Entonces, sí. Claro, hay cómics que conservo, pero coleccionista no, porque para mi gusto no es solamente comprar y tener cómics, sino que es el tema de andar persiguiendo, armar una colección, tener un objetivo de estas revistas quiero tener de tal tipo, de tal año, esta edición, etcétera, y cazarlas. Creo que ese es el tema de ser coleccionista de cómics, pero no es mi caso. Sí, y que también no hay que confundir coleccionista con acumulador, ¿no? El hecho de que compres y compres y compres y los juntes no te convierte en coleccionista, a menos que tu colección tenga algún sentido, un orden. Entonces, en ese aspecto se puede decir que no colecciono nada, porque sí tengo muchos otros intereses en los que consumo mucho. Por ejemplo, películas en DVD y Blu-ray debo tener más de 1500, y aún así no lo considero una colección. Es parte de mis hábitos de consumo. Y entonces, igual libros de prosa, libros de arte también es algo que suelo comprar. Ya no tanto como antes, pero lo compro, y sin embargo no son cosas que yo considere que sea coleccionismo. Ya mencioné lo de las figuras de acción, algunas que me gustaron mucho, lo que tengo de personajes que por alguna razón me gustaban bastante, pero nada que podía considerar como una colección. Y lo de que si era mal visto, pues es algo que existe la percepción. Sé que hay mucha gente que lo denostaba, lo veía como algo, como un hobby menor. Pensaban que era una especie de sustituto de literatura, que si leías cómics era porque no leías libros. Yo, como desde muy pequeño, pues leí al parejo cómics. Yo leía de todo al parejo, realmente nunca me importó quien dijera eso. Yo recuerdo que alguna vez el jefe de un amigo, y cuando se enteró que sus amigos también leían cómics, y mi amigo le preguntó si no le extrañaba que tuviera tantos amigos adultos que leyeran cómics, dijo que no, que realmente a lo que lo reducía todo era a que en general nos veía como un grupo de personas que leíamos por gusto. Y creo que ese es un buen punto, que si estás leyendo cómics es porque estás leyendo por gusto y no por otra cosa. No es un afán, no es obligación. Yo creo que ese es un problema muchas veces con la lectura, que la forma en la que se nos educa hace que muchos vean la lectura como una obligación, y es por lo que mucha gente incluso la rehuye, y también lo convierte como en algo elitista, ¿no? Si lees es porque tienes una buena educación, y si tienes una buena educación no debes de estar leyendo cuentitos porque son para niños. Pues de por sí creo que nunca fue el caso, pero bueno, sí, en un momento en los años 50 había editoriales que lo veían de esa forma, que era material hecho para niños y no debió usarse para otra cosa, y causó muchos estereotipos y demás. Yo en particular jamás sufrí de bullying al respecto, nunca nadie me hizo comentarios al respecto, porque pues básicamente creo que también ayuda que mi persona siempre fue y con este estilo ácido, sarcástico de hacer las cosas, y si alguien se atreve a decirme, ah, ¿lees eso porque eres ignorante?, era responderles en otro idioma y, perdón, ¿tú lees libros pero solo en un idioma? Sorry, no quise hacerte menos. Entonces yo siempre, mi mecanismo de defensa era de agresión bastante dura, entonces creo que no nunca tuve problemas por ese lado. Si alguien quería ponerse a discutir de libros, tenía el material para hacerlo, más allá de que pudiera leer cómics. Entonces el tema del bullying o rechazo en mi caso jamás aplicó. Y el otro de las relaciones y compartir gustos, como dices, esta idea de forzarlo es algo que ni al caso. En un par de ocasiones sí logré que hubiera cierto interés hacia el cómic, pero no de forma tan clavada. Por ejemplo, recuerdo que con una de mis primeras novias sí logré que se hiciera fan de Spider-Man y no necesariamente de los cómics. Entonces, tarea a medias. Se hizo fan de las series animadas y eventualmente de las películas, pero no de los cómics como tal, aunque sí leyó algunos. Pero curiosamente no tenía que ver con el medio, porque otra cosa que intenté y después me di cuenta de que era cierto y funcionaba, y se volvió fan de Strangers in Paradise. Así es de que yo le enseñé cómics de distintas cosas, eso fue lo que le gustó. Entonces los que dicen que es el cómic que le puedes dar a tu novia o amiga que no lee cómics es algo que a mí me consta que a veces funciona. Pero sí es algo que si encuentras alguien que comparta tus aficiones, pues qué bueno, pero tratar de forzarlas o hacer que se convierta en parte de la relación, pues es algo que no siempre es la mejor. Y tampoco es buena idea que te obliguen a dejarlo relación. A nadie que te obligue a hacer ese tipo de cosas. Ahí es de los dos lados, ¿no? No puedes forzar a quien le guste lo mismo que a ti y no te puede pedir que renuncies a algo que a ti te guste. Creo que es tan simple como una cuestión de respeto. Te puede pedir que sea razonable, por ejemplo, que no te gastes todo tu dinero y después no tengas para comer. Eso sí, obvio que te lo pueden decir porque es ser tan idiota. Pero sí, que llegues al punto en el que digas, no vamos a ir al cine durante las próximas 6 semanas porque ya me lo gasté todo en figuritas de acción. Pues sí, en ese momento probablemente te van a mandar por un tubo. Entonces sí, es encontrar el balance y pues a fin de cuentas, si tus aficiones son parte de lo que eres y no las aceptan, tal vez no es la persona con la que debieras estar, y viceversa. Sí, si estás con una persona que no tiene tolerancia hacia lo que te gusta. Sí, eso básicamente. Creo que ahí respondimos todo, Beto, ¿no? Creo que sí. Mira, con el tema del bullying, creo que no es que, por ejemplo, yo me haya sentido más víctima de bullying, pero creo que sí es una actitud que es común. Es común respecto no solo de los cómics, sino que en general. Creo que el tema del bullying es una herramienta más para buscar aceptación social respecto del que lo ejerce. Porque mira, el tema de atacar o agredir al más débil o al que es percibido como tal respecto de cualquier tema es una forma de pertenecer a la manada. Entonces pasa que ahora que te afecte, no te afecte, o que te afecte más o menos, ese es otro cuento. Que esta idea de querer hacer menos a los demás, darse de superioridad, es una forma de defensa para cubrir los propios traumas. Y como dices, esa mente de manada, hay alguien que hace cosas raras, me voy a burlar de él para que los demás me acepten como si yo fuera uno de ellos. Es más lidiar con ese tema de inseguridades. Y era lo que yo explotaba a la hora de que se dieran esta clase de discusiones. Pues es, ok, tratas de expresarme por esto, es algo que no me voy a avergonzar jamás. Y en cambio, creo que si tienes cosas de las que no estás orgulloso, y si de veras quieres seguir discutiendo, pues allá tú. Yo nunca he tenido mucha tolerancia por los grupos sociales en los que se dan estas relaciones tóxicas. Si hay un grupo que considero que es tóxico hacia mí, yo me descarto, como decía. Me interesa entrar en ese tipo de relaciones, porque ¿para qué? Básicamente es ahí pensarlo como si es un grupo que no te acepta por lo que eres, por lo que te gusta y demás. ¿Qué interés podrías tener en ser parte? Así que eso, creo que eso es lo que podemos aportar. Yo puedo aportar por lo menos respecto a este tema. Sí, creo que no hay mucho más que decir al respecto. Ok, Beto, con esto creo que estamos llegando al final de este episodio. Nuevamente nos faltaron los audios, no nos llegaron audios esta semana, así que esperamos que nos empiecen a enviar audios, y recuerden enviarlos a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Y recordarles también que está abierta la invitación. Si alguien quiere participar durante la grabación, como lo hizo Abraham Ramírez hace unas semanas, pues la invitación está abierta, levanten la mano y ya será cosa de ponernos de acuerdo. Así es. Eso, mándenos un mensaje señalando que quieren participar y vamos a ir a elegir entre todos los que nos envíen mensaje, que probablemente miles de personas. Probablemente. Tendremos que hacer un sorteo para llegar a una decisión. Sí, algo así. Sí, tal vez tengamos que hacer varias grabaciones, pero no sé, vamos a intentar dar abasto. Podríamos también organizar una arena con peleas a muerte para que el sobreviviente sea el que grabe con nosotros, pero eso ya tal vez sería un poco extraño. Pero no lo descartamos. No, nunca. Ok, Beto. Solo voy a agregar que voy a dejar el tema ahí, porque tal vez lo conversemos este fin de semana, o sea, el domingo, tal vez no, porque hay muchos otros temas de que conversar. Vi Watchmen. Ok. Pero la serie, no la película. La película no la voy a ver. Haces bien, ¿para qué? Sí. Así que eso, creo que la voy a comentar. Creo que hoy día repasé algunos de los episodios. El primero en particular, porque quería ver si qué tanto se relacionaba con el último después de haber visto el último. Y la respuesta es no tanto, pero no tampoco. Así que eso, creo que tolera verla más de una vez la serie. ¿Ah? Que no la haya visto no tiene idea de qué demonios estás hablando, pero eso. Que básicamente ahí es cuestión de cómo planteas. Generalmente cuando es una serie episódica, el primer episodio planta algunas semillas de cosas que van a desenvolverse más adelante, y es bastante común que el último episodio te remita a cosas que viste en el primer episodio. No, no es tan extraño, y ahí muchas veces varía qué tanto peso tenga, y en este caso sí hay repercusiones de algo de lo que ves, sí hay cosas que quedan mejor explicadas, pero no es algo que tenga tanta injerencia en el desenlace. Pero sí, a mí la serie me gustó bastante. Me gustó sobre todo que Damon Lindelof dijo, no, esto está pensado como una temporada, es una historia que quiero contar, y ya. Que al parecer alguien ya le vio cara de, esta es una forma de mantener viva esa franquicia. Entonces ya nada más, ya no es tan tajante cuando le preguntan, nada más dice, no sé si hay más, lo que sé es que si hay más, yo no voy a estar involucrado. Claro, ¿saben contar? No cuenten conmigo. Pues sí, es lo que está haciendo, desmarcarse un poquito. Yo dije que iba a ser solo una temporada, ya la hice, no tengo nada más que decir con esa propiedad. Entonces yo me deslindo, pero aquí ya ni siquiera es lo que diga papá Warner, ahora es lo que diga papá AT&T, y Papá AT&T generalmente no tiene mucha idea sobre la generación de contenidos, y eso es lo que nos ha llevado a muchos de los problemas recientes, pero eso es algo que comentaremos más a fondo en el episodio regular de esta semana. Así es. Con esto sí que estamos terminando, Beto. Les agradecemos mucho haber sintonizado nuevamente Tierra Prima. Esperamos ser buena compañía en estas décadas de cuarentena, ahí en sus respectivos búnkers. Y eso. No sé si te gustaría agregar algo, Beto. No, una vez más recordarles que la razón de hacer esto es hacer comunidad. Entonces, si les gusta, comuníquense con nosotros, den sus opiniones, dejen participaciones. Desde un principio hicimos la invitación, que creo que nadie la tomó, de más que solo preguntas, si quieren enviar anécdotas, comentarios, lo que sea, ya sea en audio o por escrito, pues es algo que nos gustaría tener, porque nuestra idea era justamente crear comunidad. Y aunque sí me parece que hay algunos escuchas que se han convertido en regulares y ya incluso en referencias a cosas de episodios pasados, creo que sí podría mejorarse, que la comunicación sea de dos vías. Entonces la invitación sí queda abierta para que se integren y participen de forma más activa en la creación, particularmente de este, porque del otro generalmente tenemos tantas cosas de que hablar que sería más complicado, pero en Tierra Prima sí existe esa posibilidad de ser un poquito más abiertos al contenido que viene del otro lado. Estamos empezando a tener continuidad, Beto. ¿Qué? Lo cual es bueno. Pronto tendremos nuestra macro saga. Con esto estamos terminando el podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Recuerden enviarnos sus audios a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Si quieren grabar con nosotros, envíenos un mensaje. Puede ser un correo electrónico, Twitter, Facebook, como sea. Señales de humo. También recibimos señales de humo, siempre que las manden por Twitter. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a especiales mensuales y a la edición o la liberación anticipada de los episodios regulares de nuestro podcast. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, usen sus máscaras y cuídense mucho. Hasta la próxima.